para hablar de las actividades y seguramente de lo que puede ser un acto con respecto a estas fechas. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Un gustazo tenerte en el programa y para hablar de lo que va a ser este fin de semana, que justo coincide con la fecha del 2 de abril. Sí, en realidad el 2 de abril es una fecha muy cara a los sentimientos de los argentinos y como todos los años se va a realizar una celebración que tendrá lugar acá en la Plaza 25 de Mayo con las autoridades locales y teniendo todos los protocolos vigentes que aseguran, digamos, que el acto se desarrolle con toda la seguridad posible, ¿no? Sergio, aprovecho y te pregunto, ya que te tenemos al aire, sí. ¿Cómo ha variado el tema, ¿no? Teniendo en cuenta tu experiencia en ceremonial con esto de la pandemia, con esto de los cuidados, ¿cómo has tenido que ir avanzando con respecto a esto para ir respetando los protocolos? Sí, indudablemente la palabra protocolo ha tomado una dimensión importante en todos los ámbitos. Antes el protocolo se lo vinculaba solamente a las actividades regladas, por así decirlo, de actividades oficiales. Y hoy se habla de protocolo en muchos ámbitos que tiene que ver justamente con eso, como lo indica la palabra, en reglar, digamos, ¿no? En seguir una regla estipulada por alguna autoridad competente. Y los protocolos en sí han cambiado, si es a lo que te referías en cuanto a la pregunta. Los protocolos han cambiado. Esta pandemia ha traído, digamos, justamente una nueva modalidad, digamos, en la organización de las actividades. Esa nueva modalidad, en algunos casos, ha sido realizada a través de los dispositivos móviles. Me acuerdo el año pasado, para esta época, que también comenzaba la pandemia y se nos venían actividades como las de 2 de abril, el 25 de mayo, 9 de julio, fechas que son muy conmemorativas y que tuvimos que hacerla con un grupo reducido de personas y además a través de las distintas, distintos medios digitales, ¿no? Sergio, y te pregunto, ¿viste cuando vos planteás, ¿no?, un acto, como dijiste, de lo que va a ser el 2 de abril en la Plaza 25, ¿te genera preocupaciones ponerle la convocatoria de la gente, justamente el respetar? Si bien yo creo que la gente se va adaptando a esto, pero ¿tenés ciertos parámetros ahí para ir resolviendo? Sí, indudablemente, no es que no nos preocupa. Nosotros, la mayoría de las actividades las hacemos con invitaciones, como para tener una referencia de la cantidad o del número de personas que pueden asistir o que tenemos previsto que puedan asistir. Eso no quita que los actos son públicos y que las personas que, digamos, sobre todo en este acto en particular, que son familiares de los veteranos, asisten, no en la cantidad que tal vez asistirían en otras ocasiones, porque es un acto muy sencillo y no es tan extenso, porque esa es la otra recomendación, ¿no? Que es al aire libre, pero esa recomendación de que lo hagamos al aire libre nos hace también tener medidas de distanciamiento y de duración en el acto, ¿no? Que el acto sea corto, que no sea tan extenso, para que no haya tanta gente reunida durante tanto tiempo. Y acordamos con los veteranos que ellos también son, muchos son personas de riesgo y también tienen familiares como personas de riesgo que no están asistiendo y no están saliendo. Por eso también seguramente vamos a usar alguna vía, digamos, de comunicación. Perfecto. Para que se pueda transmitir el acto, por lo menos esos minutos del acto, para que la familia o la gente pueda participar desde sus casas, digamos, de sus hogares, de este acto, ¿no? Conmemoración. Queda claro. Sergio, también de curiosidad te pregunto, teniendo en cuenta que estás al frente de esta dirección, ¿seguís cómo se maneja? Teniendo en cuenta que tuviste experiencia también a nivel provincial, ¿seguís e investigás, ves cómo se trabaja en otros sectores, ponerle tanto de la provincia como puede ser de la Argentina? Sí, nosotros, yo digamos, desde este lugar, casi siempre tenemos entre los directores de ceremoniales de las distintas localidades una sintonía, digamos, como para ir coordinando qué tipo de actos y qué tipo de actividades se pueden ir desarrollando, siempre bajo normas escritas, digamos, de los protocolos que la provincia establece, uh-huh, y los municipios, ¿no? Uh-huh. Municipios que se pueden adecuar o se adecúan a las situaciones, digamos, protocolares, y otros municipios que tal vez por su cantidad de personas, claro, o cantidad de se adaptan a otros protocolos, pero estamos siempre en contacto para que trabajemos siempre en sintonía y tengamos digamos los mismos protocolos que se utilizan a nivel provincial en todos los municipios. Perfecto. Sergio, el evento del 2 de abril va a ser en la plaza, ¿a qué hora aproximadamente está previsto? A las 9 de la mañana está previsto que comience la actividad. Uh-huh. Por eso es que, bueno, la convocatoria digamos, con invitaciones vamos a tratar de que se pueda transmitir para que la sociedad, digamos, o la ciudadanía pueda seguir a través de las redes. Y justo ese día también, como tenemos este fin de semana largo, están los... La feria de golondrinas también nos ocupa un espacio de la plaza importante, pero bueno, vamos a tratar de mantener, digamos, el distanciamiento que nos pide el COES y vamos a tratar de que salga bien, como lo hemos estado haciendo en estos últimos actos, hemos respetado todos los protocolos y hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad en cuanto a la organización en sí. Perfecto. Sergio, un placer tenerte en el programa, te agradezco tu tiempo, te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo también, Pablo. Perfecto, qué linda charla. Sergio Olivier es el director de...